Hola, me llamo Daniel Lescano, soy vocalista de Flor de Piedra y te presento nuestro nuevo corte de nuestra segunda placa, La Jarra Loca.